Hace muchos años vivía un emperador tan aficionado a los trajes nuevos que gastaba enormes sumas en vestirse. No hacía caso de sus oficiales ni soldados y solo asistía al teatro o paseaba por el parque para mostrar su ropa nueva. Cambiaba de traje 5 o 6 veces al día y así como se dice de un rey, el rey está en consejo de ministros, decían del emperador, el emperador está en su guardarropa. La gran ciudad donde vivía este rey era muy alegre y todos los días venían muchos visitantes a ella. Un día llegaron ahí 2 estafadores. Los bribones dijeron que eran tejedores y que podían confeccionar la tela más hermosa del mundo. No solo los colores y el diseño eran de una belleza sin igual, sino que los trajes hechos con aquella tela poseían una cualidad maravillosa, ya que se hacían invisibles a los ojos de todos los pillos y los tontos. Esa tela es de inmenso valor, pensó el emperador. Gracias a ella, podré conocer a los pícaros que intervienen en mi gobierno y sabré distinguir a los listos de los tontos. Es necesario que tenga cuanto antes un traje de esa tela. Y dio a los 2 tejedores suficiente dinero para que se pusieran a trabajar de inmediato. Los bribones instalaron 2 telares e hicieron como que trabajaban intensamente, aunque lo cierto era que no había ningún material en ellos. Pidieron las más finas sedas, pero todo esto lo guardaban y trabajaban en los telares vacíos hasta muy entrada la noche. Es necesario que yo sepa cómo adelanta la obra, pensó el emperador. Pero no dejaba de estar temeroso al pensar que los pillos y los tontos no podían ver la tela. No era que dudara de sí mismo. Sin embargo, pensó en mandar a alguien primero para que viera qué pasaba. Todos en el reino sabían de las propiedades que tenía la tela y estaban impacientes por saber hasta qué punto eran pillos o tontos sus vecinos. Voy a mandar a mi primer ministro a que vea la tela, pensó el emperador. Él mejor que nadie la podrá juzgar, pues es muy talentoso y honrado. El ministro entró en la sala donde los pícaros hacían como que trabajaban en los telares vacíos. Dios mío, pensó abriendo los ojos todo lo que pudo. No veo nada. Los 2 tejedores le dijeron que se acercara para pedirle su opinión acerca de los bellísimos colores y señalaban los telares vacíos, describiendo las piezas una por una. El primer ministro abrió los ojos desmesuradamente, pero no veía nada, pues no había nada que ver. ¿Seré tan tonto?, pensó. Nunca lo creí. ¿Será posible que no sea digno del puesto que ocupo? No, no puedo decir que no veo la tela. ¿Qué opina el señor ministro de nuestro trabajo?, preguntó uno de los tejedores, al tiempo que hacía ademán de mostrar el tejido. Ah, me parece encantador, sumamente fino, dijo el ministro poniéndose los anteojos. El dibujo, los colores son de lo mejor que he visto. Le diré al emperador que estoy encantado. Esto nos halaga muchísimo, dijeron los 2 sinvergüenzas y se pusieron a mostrarle colores y dibujos que no existían. El viejo ministro escuchó atentamente lo que tendría que relatarle al emperador y así lo hizo. Nuevamente los tejedores pidieron más dinero y más seda y oro que necesitaban, dijeron, para continuar su obra de arte. Se lo embolsaron todo y no ponían en el telar un solo hilo, aunque continuaban fingiendo que tejían en los telares vacíos. Pronto el emperador mandó a otro caballero para que examinara la tela y viera si se concluía. ¿Qué será lo que vio el ministro?, pensó el enviado. No puedo ver nada. Pero por supuesto, no había nada que ver. ¿No es verdad que el tejido es admirable y que los colores se combinan a la perfección?, decían los 2 bribones, mostrándole el magnífico dibujo y colores que no existían. Yo no soy tonto, pensó aquel hombre, pero no puedo darlo a entender. hizo grandes elogios de la tela y manifestó su admiración por la elección de los colores y del dibujo. «Es de una magnificencia incomparable», dijo al emperador. Para ahora, todos en el reino hablaban de la maravillosa tela. Por fin el emperador no pudo resistir el deseo de ver su traje, y con todo un séquito de hombres, entre los cuales se encontraban los dos ministros que ya habían estado allí, fue a ver a los dos inteligentes tejedores que ahora parecían tejer con gran rapidez, aunque sin usar un solo hilo. «¿No es verdad que esto es precioso?», preguntaron los pillos. «Quisiera ver a su majestad qué maravilla de diseño y colores», y señalaban a los telares vacíos. «¿Qué es esto?», pensó el emperador asustado. «No veo nada. Esto es terrible. Quizá no esté capacitado para ser emperador. Sería una verdadera desgracia que esto me pasara». «Esto es magnífico, verdaderamente digno de mí. Lo apruebo en todos sus detalles», dijo mirando al telar, haciendo signos de aprobación. Todos sus acompañantes miraron lo mismo, unos después de otros. Y aunque sin ver nada, todos exclamaron, «¡Ah, es admirable!», y le aconsejaron que usara esa magnífica ropa en el desfile que iba a efectuarse pronto. «La tela es magnífica, preciosa, bellísima», fue la frase que corrió de boca en boca y la alegría era general. Los dos tejedores recibieron cada uno una gran cruz y el título de tejedores imperiales de la corte. Durante toda la noche anterior al desfile, los tejedores trabajaban alumbrados por grandes candelabros y todo el mundo aparentaba que veía su trabajo. Por fin, hicieron como que quitaban la tela del telar, cortaron en el aire con grandes tijeras, cosieron con agujas sin hilo y al fin dijeron, «El traje nuevo del emperador está listo». Y seguido de su corte, el emperador fue a ver su traje. Y los pillos, levantando un brazo en el aire, como si tuvieran algo en él, decían, «Aquí está el pantalón, aquí la casaca, aquí el manto, todo es ligerísimo. Lo hace a uno sentirse como si no trajera nada encima. Esta es la belleza de la tela. En verdad, parece maravilloso que pese tan poco», dijeron todos. Pero no veían nada, pues nada había. «Si vuestra alteza nos hace el honor de quitarse sus ropas», dijeron los bribones, «le probaremos el vestido delante del gran espejo». El emperador se quitó su ropa y los tejedores pretendieron ponerle el traje nuevo pieza por pieza. «¡Qué hermoso! ¡Qué magnificencia! ¡Es un traje espléndido!», dijeron todos. El maestro de ceremonias entró y dijo, «El palio bajo el cual vuestra alteza deberá asistir al desfile está a la puerta». «Bien, estoy dispuesto», respondió el emperador. «¿No me sienta maravillosamente mi traje nuevo?». Y volvió de nuevo a mirarse al espejo. Los pajes que debían llevar la cola del manto hicieron como que recogían algo del suelo y después levantaron las manos en alto, naturalmente vacías. Y así, el emperador marchó orgulloso en el desfile bajo su magnífico palio. Toda la gente en la calle y desde las ventanas exclamaba, «¡Qué traje tan rico y bello! ¡Qué cola tan larga! ¡Qué corte tan perfecto!». Ninguno quería declarar que no veía nada. Nunca el traje de un emperador había tenido tanto éxito. «¡Pero si no trae puesto nada! ¡El emperador está desnudo!», dijo un niño. «¡Cielos! ¿Oyen lo que el pequeño inocente dice?», exclamó el padre. Y en breve todos comentaban las palabras del niño. «¡El niño dice que no lleva vestido alguno!», gritó toda la gente por fin. Al oír esto, el emperador se preocupó porque le parecía que la gente tenía razón, pero pensó, «De cualquier modo, ya que he empezado, es necesario que continúe, porque volver atrás significaría que soy realmente tonto». Y siguió caminando orgullosamente, y los pajes siguieron levantando la cola de un traje que nadie veía. Hacía un frío terrible. Caía la nieve y estaba oscureciendo. Era el día de Navidad. En medio del frío y la oscuridad, una pobre niña pasó por la calle con los pies desnudos. Calzaba zapatos cuando salió de su casa, pero no le habían servido mucho tiempo. Eran unas zapatillas enormes que su madre ya había usado. Tan grandes eran que la niña las había perdido al cruzar corriendo la calle para que no la atropellaran dos coches que venían muy a prisa. Una zapatilla se le perdió y la otra se la llevó corriendo un muchacho. La niña siguió caminando con sus piececitos descalzos que ya estaban amoratados por el frío. Llevaba varias cajas de fósforos en su delantal que ya era viejo y estaba roto, y una caja en la mano. Nadie le había comprado nada en todo el día. Nadie le había dado ni un céntimo y tenía mucha hambre y mucho frío. La pobrecita tenía un aspecto miserable. Los copos de nieve descendían sobre su largo y rubio cabello que le caía en rizos hasta el cuello. Pero ella no pensaba en eso. Veía cómo brillaban las luces a través de las ventanas, mientras que por el aire se esparcía un rico olor a pavo asado, y la niña nada más pensaba en que era la Navidad. En un rincón, bajo un techo que se proyectaba entre dos casas, se acurrucó y metió sus piececitos bajo su vestido, pues tenía mucho frío. Pero no se atrevía a presentarse en su casa, pues no había vendido ni un fósforo ni ganado una sola moneda. Su papá le pegaría. Y en su casa también hacía mucho frío. Vivían bajo un tejado y ahí el viento soplaba fuertemente, aunque habían cubierto las mayores aberturas con paja y trapos viejos. Sus manitas estaban casi yertas de frío. Si solamente se atreviera a tomar una caja, frotar los fósforos en la pared y calentarse los deditos. Sacó uno. ¡Cómo alumbraba y ardía! Puso sus manitas sobre la flama. Era una llama tibia, como la de una vela. ¡Oh, qué luz tan hermosa! La niña pensó que estaba sentada ante una gran chimenea de hierro con brillantes patas y adornos de bronce. ¡Qué bien ardía el fuego! ¡Y cómo calentaba! ¡Oh, pero qué fue aquello! La niñita extendió sus piececitos para calentarlos y la llama se apagó. La chimenea desapareció y en sus manos solo quedaron los vestigios de un fósforo quemado. Prendió otro y allí donde la luz cayó sobre la pared, ésta se hizo tan transparente como un velo. La niña creyó ver una habitación donde había una mesa cubierta por un mantel blanco y resplandeciente de finas porcelanas, sobre el cual un pavo relleno de manzanas y ciruelas exhalaba un delicioso aroma. Lo que más impresionó a la niña fue que el pavo saltaba del plato al suelo y se dirigía hacia ella. En ese momento, se apagó el fósforo y solo quedó la fría pared. Encendió un nuevo fósforo y entonces creyó verse sentada ante un gran árbol de Navidad. Era más grande y estaba decorado mejor que los que había visto en los escaparates de los comercios. Las verdes ramas estaban adornadas por miles de lucecitas. La niñita alargó las manos para tocarlas y el fósforo se apagó. Estaba impaciente por encender otro más, y así lo hizo. Las luces se elevaron, y vio entonces que eran estrellas. Una de ellas pasó trazando una línea de fuego en el cielo. Esto quiere decir que alguien se va al cielo, pensó la niña, porque su abuelita que era la única que había sido buena con ella, pero que ya había muerto. Le había dicho que cuando cae una estrella, alguien bueno iba al cielo. Frotó otro fósforo contra la pared y enseguida apareció su abuelita con un aspecto sublime y radiante. ¡Abuelita!, gritó la niña. ¡Llévame contigo! Yo sé que te irás cuando se apague el fósforo, que te desvanecerás como la estufa, el pavo y el enorme árbol de Navidad. Después frotó todos los fósforos que quedaban en la caja, pues quería conservar la ilusión de que veía a su abuelita. Los fósforos brillaron con una luz tan intensa que pareció de día. Nunca le había parecido su abuelita tan dulce y tan bella. La visión tomó a la niña en sus brazos y voló con ella entre la luz, alto, muy alto, a un lugar donde no había frío, ni hambre, ni tristeza, pues estaban en el cielo. Cuando llegó el nuevo día, la niña seguía sentada en el mismo rincón, con las mejillas rojas y la sonrisa en los labios. El sol iluminó a la pequeña que estaba allí con los fósforos quemados entre las manitas. «Ha querido calentarse la pobrecita», dijeron todos. Pero nadie pudo saber las cosas maravillosas que había visto, ni en medio de qué esplendor había entrado en la gloria con su abuelita. Cucharón de plomo, nacieron 25 soldados todos iguales. Todos con sus fusiles al hombro miraban hacia el frente y llevaban un bonito uniforme rojo y azul. La primera frase que escucharon en este mundo cuando alguien levantó la tapa de la caja en que estaban encerrados fue esta exclamación: ¡Soldaditos de plomo!, que lanzó un niño palmoteando de alegría. Le habían obsequiado los soldaditos como regalo de cumpleaños. Los puso en fila sobre la mesa y vio que todos eran iguales, solamente que a uno de ellos le faltaba una pierna. Sin embargo, se mantenía tan derecho y firme como los demás. De este soldadito de una sola pierna es del que vamos a hablar. En la mesa había muchos otros juguetes, pero el más bonito era un precioso castillo de cartón. Por las ventanitas se podían ver sus salones y pasillos. Frente al castillo, había arbolitos rodeando un espejo que imitaban un lago donde algunos cisnes de cera nadaban y se reflejaban en él. Todo eso era muy bonito, pero lo más hermoso de todo era una muñequita que estaba parada a la puerta del castillo. Era también de cartón. Tenía un vestido de muselina blanca y en sus hombros, formando una estola, llevaba un listón azul sobre el cual destacaba una rosa artificial. La muñequita tenía los brazos en alto, pues era una bailarina, y como tenía levantada una pierna, el soldadito no podía verla, y pensó que nada más tenía una sola, como él. «Sería una buena esposa para mí», pensó el soldadito. «Pero es de mucha alcurnia. Ella vive en un castillo y yo solamente tengo una caja. Este no es lugar para ella, pero la amo». Se quedó quieto desde donde podía ver a la muñequita de pie sobre una sola pierna sin perder jamás el equilibrio. Al caer la noche, pusieron a todos los soldaditos en su caja y los habitantes de la casa se fueron a la cama. Entonces los juguetes comenzaron a jugar, a hacer visitas, a hacer la guerra y a asistir a grandes bailes. Los soldaditos se agitaban en su caja, pues querían tomar parte en los juegos. Pero ¿cómo levantar la tapa? El cascanueces hizo piruetas y el lápiz se paró sobre su punta y trazó mil figuras caprichosas. Pero hacían tanto ruido que despertaron al canario que dormía en su jaula, el cual se puso a cantar y hasta en verso. El soldadito y la bailarina eran los únicos que estaban todavía en su lugar. Ella de pie sobre una punta y alargando los brazos. Él de pie, muy derecho sobre su pierna y sin quitarle la vista de encima. Cuando el reloj dio las 12, la tapa de la caja de sorpresa saltó y de ella salió un muñeco negro diciendo: ¡Soldado de plomo! ¿Qué miras allí? El soldadito pretendió no oírlo. ¡Márchate ahora mismo o te las verás conmigo! Volvió a decir el muñeco. A la mañana siguiente, cuando los niños se levantaron, pusieron al soldadito en la ventana. De repente la tapa de la caja de sorpresa saltó y empujó al soldadito, que cayó de cabeza a la calle. ¡Qué caída tan espantosa! El soldadito quedó con su única pierna al aire entre unas piedras. El niño y la sirvienta bajaron a buscarlo inmediatamente, pero aunque casi lo pisaron, no pudieron verlo. Si el soldadito hubiera gritado, ¡aquí estoy!, lo hubieran encontrado. Pero creyó que pedir ayuda sería deshonrar el uniforme y permaneció callado. Poco después empezó a llover. Pronto aquello fue un diluvio. Cuando acabó la tempestad, pasaron dos niños. ¡Mira!, dijo uno. ¡Un soldadito de plomo! ¡Hagámoslo navegar! Hicieron entonces un barco con un periódico, pusieron al soldadito dentro y lo hicieron bajar por el arroyo, corriendo a su lado y aplaudiendo. ¡Cuántas olas y remolinos había en ese arroyo! ¡Qué fuerte era la corriente! El barquito se movía para arriba y para abajo, en ocasiones tan fuertemente que el soldadito temblaba, pero se quedó firme y no movió un solo músculo, de pie, con el fusil al hombro, mirando al frente. De pronto, el barquito se cayó a una coladera. Allí dentro estaba muy oscuro. ¿A dónde he venido a parar?, pensó el soldadito. Si la muñequita estuviera aquí junto a mí, no me importaría la oscuridad. No tardó en presentarse una enorme rata que venía por la alcantarilla. ¡Pronto! ¡Enséñeme tu pasaporte!, dijo la rata. El soldadito se quedó callado y apretó más fuertemente su fusil. El barquito continuó su camino perseguido por la rata, que estaba furiosa y que rechinando los dientes gritaba: ¡Deténganlo, deténganlo! ¡No ha pagado su derecho de pasaje! ¡No tiene pasaporte! La corriente cada vez era más rápida y el soldadito pronto vio la luz del día, pero oyó al mismo tiempo un fuerte rugido que asustaría al más valiente. La alcantarilla desaguaba en el río y al caer el agua formaba un salto muy grande. El soldadito se mantenía tan firme como le era posible. El barco dio 2, 3 vueltas y pronto se llenó de agua. Iba a hundirse. Ya el agua le llegaba al cuello al soldadito y el barco se hundía más y más, hasta que el agua cubrió de pronto la cabeza de nuestro héroe. Entonces se acordó de la bailarina que nunca volvería a ver y la oyó decir: ¡Adiós, soldadito! El barquito se deshizo y el soldadito empezaba a hundirse cuando un gran pez lo devoró. Sí que está oscuro aquí dentro. Estaba más oscuro aún que en la alcantarilla y el espacio era muy pequeño. Se extendió todo cuanto pudo, manteniendo su fusil al hombro. El pez se agitaba con espantosos movimientos y de pronto todo quedó quieto. Pareció como si un rayo de luz pasara ante sus ojos. Apareció la luz del día en todo su esplendor y alguien gritó: ¡Miren! ¡Un soldado de plomo! Al pez lo habían pescado, vendido en el mercado y llevado a la cocina, donde lo habían abierto con un gran cuchillo. El cocinero tomó con 2 dedos al soldadito y lo llevó corriendo a la sala para enseñar a todos el valeroso hombrecito que viajaba en el vientre del pez. Lo colocaron sobre la mesa y ahí, qué cosas tan raras suceden a veces en el mundo. Se encontró en la misma habitación de donde lo habían arrojado por la ventana. Vio a los mismos niños, los mismos juguetes sobre la mesa, el precioso castillo de cartón y a la preciosa bailarina que todavía estaba de pie sobre una sola pierna. El soldadito estaba tan emocionado que casi se le salían las lágrimas, aunque eso no era propio de un soldado. Miró a la muñequita, pero se quedó muy quieto. De pronto, uno de los niños, sin decir nada, tomó al soldadito y lo tiró al fuego. Allí quedó en pie, iluminado por una luz viva y experimentando un intenso calor. Y no sabía si ese calor que padecía era producto del fuego o del amor que sentía. Sus colores se deshicieron, pero no lanzó un solo gemido. Miró a la muñequita y ella lo miró a él, que continuaba derritiéndose. Pero siguió ahí con su fusil al hombro. De pronto, se abrió una puerta. El viento sopló y llevó a la muñequita volando hacia el fuego donde ardía el soldadito. La muñeca ardió en un momento y el soldadito se derritió. Y cuando a la mañana siguiente la sirvienta limpió las cenizas, encontró un corazoncito de plomo incrustado en el centro de la rosa artificial que había adornado a la muñequita. No sabemos si ustedes habrán visto alguna vez un armario de esos antiguos que tienen las puertas talladas con hojas y flores. Pero así era el que estaba en el salón de aquella casa. Había pertenecido a la bisabuela y tenía las decoraciones más raras que puedan imaginar. Entre las ramas asomaban cabecitas de ciervos con sus cornamentas. Y en el centro aparecía una figura horrible, con cara de hombre sonriente, pero más que sonrisa, era una mueca burlona. Tenía patas de cabra y dos cuernitos asomando por entre el pelo ensortijado. Los chicos de la casa le habían puesto por nombre Comandante Teniente General en Jefe Sargento Patas de Cabra. Ah, pero nadie más que los chicos se acordaban de ese nombre tan largo y difícil de pronunciar. Este feísimo personaje no hacía más que mirar a la consola sobre la cual había una preciosa figurita de porcelana. Una pastorcita blanca y sonrosada, con zapatitos dorados y el vestidito graciosamente recogido con una rosa. Junto a ella, el espejo de la consola reflejaba otra estatuita. Se trataba de un pequeño desollinador, todo vestido de negro, pero tan fino y delicado como ella, porque también estaba hecho de porcelana. Su carita lucía blanca y sonrosada, aunque hubiera quedado mucho mejor tiznada de hollín, pues como lo habían hecho, más bien parecía un príncipe con escalera de desollinador. El desollinador y la pastorcita vivían perdidamente enamorados, ya que los dos eran muy jóvenes y al estar hechos de la misma porcelana, formaban una parejita ideal. Cerca de ellos había otra figura, un viejo chino, mucho más grande que ellos, gordo y majestuoso, que movía la cabeza arriba y abajo. Estaba hecho también de porcelana y decía que era el abuelo de la pastorcita. Ah, pero no era cierto. Según él, había aceptado, inclinando la cabeza, el pedido del comandante teniente general en jefe sargento Patas de Cabra para que la pastorcita fuera su esposa. Esto hizo llorar mucho a la pastorcita. Yo te conseguiré un buen esposo, dijo el chino. Un esposo que estoy seguro está hecho de caoba. El podrá hacerte la señora comandante teniente general en jefe sargento Patanecabla. Él tiene un armario lleno de vajillas de plata que tiene escondidas en cajones secretos. Yo no quiero vivir en ese armario oscuro, dijo la pastorcita. Yo he oído que tiene ahí escondidas 11 esposas. Pues tú serás la número 12, contestó el chino. Esta noche celebraremos la boda. El chino asintió con la cabeza y siguió cabeceando hasta que se quedó dormido. Entonces, la pastorcita, llorando, suplicó a su amado desollinador que la ayudara. Te ruego que vengas conmigo a otro mundo, dijo ella. Iremos donde tú quieras. Podríamos vivir de mi trabajo. Estaríamos a salvo bajando de la mesa, dijo ella. No estaré tranquila hasta que no estemos lejos, en el mundo de afuera. El hombrecito trató de consolarla y complacerla. Tenía su escalera y utilizándola unas veces y otras apoyándose en los adornos de las patas de la mesa, consiguieron llegar al suelo. Pero entonces, las figuras talladas de la puerta del armario se agitaron. Los ciervos estiraron las cabezas de largos cuernos y produjeron tal alboroto que el comandante teniente general en jefe sargento Patas de Cabra dio un grito y despertó al chino. ¡Se escapan! ¡Se escapan! ¡Hay que detenerlos! Los pequeños se asustaron tanto que se metieron en una vieja arca colocada debajo de la ventana. Allí estaba guardado un pequeño teatro de títeres y unos cuantos naipes que en ese momento miraban la función. Las damas de la baraja en primera fila se abanicaban con sus tulipanes. En tanto, los caballeros, detrás de ellas, miraban como mejor podían, tan pronto con la cabeza de arriba como con la de abajo, ya que, como ustedes saben, así las tienen los naipes. En la obra había dos enamorados que no podían casarse y debían separarse. Y la pastorcita, llorando, dijo: No puedo soportar esto. Este drama es como nuestra propia historia. Tengo que salir del cajón. Cuando salieron del cajón, vieron al viejo chino que movía todo su cuerpo tratando de venir tras ellos. ¡El viejo chino nos persigue!, gritó la chica cayendo de rodillas. ¡Corramos a meternos en aquella ánfora que está llena de pétalos de rosa!, dijo el desollinador. Ahí nos esconderemos entre los pétalos y cuando el chino llegue, le echaremos sal en los ojos. ¡Oh, no, no!, dijo ella. Esa ánfora fue novia del chino. Aún lo quiere mucho y no nos ayudará. Tenemos que irnos de aquí. Llévame a recorrer el mundo, suplicó llorando la pastorcita. ¿Tienes de veras el valor de irte conmigo a recorrer el mundo?, preguntó él. ¿Has pensado lo grande que es y que probablemente no regresemos jamás? Sí, lo he pensado, dijo ella. Voy contigo y nada temeré. El desollinador la vio con ternura y dijo: Pues no hay más remedio que salir por la chimenea, que es el camino que yo conozco. Es muy oscuro y es preciso subir por ella hasta llegar a lo más alto, donde ya no podrán encontrarnos. Hay ahí un agujero que sale al mundo, dijo el desollinador. El joven enamorado empezó a trepar por la chimenea, llevando penosamente a su novia, quien no sabía trepar y resbalaba peligrosamente. Aquí está muy oscuro. No veo por dónde voy, decía la chica. Pero su amigo la llevaba de la mano y ella lo seguía afanosamente. En lo alto se veía un poco de cielo y una estrella brillaba guiándolos. Estamos ya muy alto en la chimenea, dijo él. Y mira, mira allá arriba, una linda estrella está brillando. Era la primera estrella verdadera que ella veía y quedó encantada. Vamos a alcanzarla, dijo. Y subieron y subieron por aquel camino tan difícil. Pero él le enseñaba y le ayudaba a poner sus piececitos de porcelana en los lugares justos para que no resbalara. Y así llegaron a lo más alto de la chimenea y se sentaron en el borde, pues estaban terriblemente cansados. El cielo lleno de brillantes estrellas estaba sobre ellos y podían ver los techos de las casas. Veían muy lejos a su alrededor. El mundo era en verdad inmenso. La pastorcita nunca pensó que el mundo pudiera ser así. Recargó su cabecita sobre el hombro del desollinador y se puso a llorar amargamente. Esto es enorme. El mundo es demasiado grande, dijo llorando la voluble niña. Yo quiero regresar a la mesita bajo el espejo. No seré feliz hasta que esté otra vez ahí. Yo te seguí al mundo y si realmente me amas, tendrás que llevarme a casa otra vez. Y el desollinador le recordó el peligro del regreso y al viejo chino y al comandante teniente general en jefe sargento Patas de Cabra. Pero ella besó al desollinador y sollozó tan fuerte que él no tuvo más remedio que acceder a llevarla al salón. Con más dificultad de la que tuvieron para subir, bajaron y llegaron por fin a la estufa, después de incontables peligros. Espiaron detrás de la puertecita para ver qué sucedía en la habitación. Todo estaba muy silencioso. Y entonces se asomaron y vieron cosa terrible. al viejo chino, quien al querer seguirlos se había caído y estaba en el piso roto en tres pedazos. Su tronco estaba entero, pero su cabeza había rodado hasta un rincón. El comandante teniente general en jefe, sargento Patas de Cabra, estaba inmóvil meditando en el lugar de siempre. —Esto es horrible —dijo la pastorcita—. El abuelo se cayó por culpa mía. Nunca me lo perdonaré. —No llores —decía el desollinador, tratando de consolarla—. Será muy fácil arreglarlo. Si pegan su espalda y ponen un tornillo en el cuello, quedará como nuevo. Ya verás cómo lo componen, y volverá a ser tan regañón como antes. —¿Tú crees que sea posible? —preguntó ella, disponiéndose a subir a la mesa en donde habían estado antes. —¿Ves? Esto es lo más lejos que hemos llegado. —Nos hubiéramos podido evitar muchos problemas —dijo tristemente el desollinador. —Si solamente pudieran arreglar al abuelo —suspiraba ella. —¿Costará mucho? —preguntó. Y pronto estaba reparado. La familia lo hizo componer y el chino volvió a quedar sentado frente al espejo. Pero tenía el cuello endurecido por el tornillo y el cemento con que lo habían pegado y ya no podía mover la cabeza. De manera que cuando el comandante teniente general en jefe, sargento Patas de Cabra, volvió a preguntarle si le concedía la mano de la pastorcita, el viejo chino ni se movió. ¡Ja! ¡Se ha puesto muy orgulloso! Pues sepa que usted y su nieta me importan un comino. Tengo mejores proposiciones de matrimonio, dijo el comandante teniente general en jefe, sargento Patas de Cabra. El viejo chino permaneció muy tieso, sin querer dar explicaciones a aquel insolente y sin inclinar nunca más la cabeza. Desde entonces, la pastorcita y el desollinador vivieron en su mundo de la mesa frente al espejo y fueron muy felices.